Y si no, fíjate que esta semana ordenan reabrir y rejuzgar con otros jueces la causa del 08 del auto de Amado Vudú, modelo 1995, mientras que Gustavo Arribas, el jefe de la CIDE, AFI, es exonerado porque no era funcionario cuando recibió dinero de Odebrecht, aunque sí era escribano de Macri, su amigo personal, y que él sí era funcionario público y participaba en la licitación más importante, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Vudú está preso porque en sus declaraciones juradas como funcionario no había puesto los 80.000 pesos dólares que tenía como ahorro antes del año 2002, cuando aún no era funcionario. Pero Aranguren, siendo funcionario, comprando con nuestro dinero gas sobrefacturado a una empresa de la que él es dueño, según los Paradise Papers, ni siquiera fue apartado de su cargo y sigue embuchando millones de dólares de ganancia por comprar con su empresa trucha a la empresa Shell, de la que además es accionista. Para estas cosas es que Macri necesita armar un ministerio público fiscal que le responda, con sus fiscales amigos, esos que forman o formaron parte, aún no tengo claro cuál es el rol de cada uno dentro de la comisión directiva de Boca Juniors, como Stornelli, Ple, Moldes y Policita. Esos que comparten palco con Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema. Desmantelando las procuradurías y sometiendo a la procuración al Ejecutivo, Macri se asegura que en un futuro no haya plata para investigar su relación con la suelta de genocidas, con el salvataje a Oca, la empresa que había sido de su ex socio Alfredo Chabrán y que misteriosamente hoy administra su socio Hugo Moyano. Se asegura de esta manera que nadie investigue la denuncia de espionaje por la que el fiscal Alberto Nisman había pedido su procesamiento. Fiscal que terminó convenientemente muerto, como ya verán. Justo cuando Macri se iba a presentar a elecciones procesado. ¿Te das cuenta, no?, que si Nisman hubiera pedido prisión preventiva, Macri hoy no sería presidente? Si Macri desmantela y acomoda el Ministerio Público Fiscal de acuerdo a sus intereses, se garantiza impunidad para las 214 causas que siguen abiertas y van desde sobreprecios en la obra pública, pasando por Iron Mountain, Beara, el gimnasio de Villa Urquiza y las coimas para aprobaciones de planos para construir edificios en la ciudad de Buenos Aires. Estas son solo las causas que tiene abiertas como jefe de gobierno. Imagínate que desde que gobierna la nación se sumaron, por ejemplo, la causa de su línea aérea, Macaire Avian, el correo argentino, la toma de deuda y la desaparición forzada de personas que en cualquier momento lo alcanza. Crimen de lesa humanidad, por otra parte. Esa es la madre de todas las batallas, la reforma del Ministerio Público. Porque no habrá manera de desmantelar la ingeniería legal que está armando para conseguir impunidad. No podremos desmantelar nunca la cartelización y el monopolio de empresas de energía que está armando. No habrá soberanía, no habrá justicia y tampoco habrá paz. A Amado Vudú se la juraron por haber recuperado el dinero de los trabajadores para las jubilaciones. No es casual que en la misma semana que lo revolean ilegalmente en una celda y lo exhiben como trofeo de guerra, lancen la reforma previsional escondida entre la reforma laboral y la sanitaria. Todos te hablan de la reforma laboral. Y la CGT salió a decir que no bancarán la reforma laboral. ¿Y la previsional, muchachos? Esa que te agrega años de laburo, la que te hará que te jubiles con el 60% y no con el 72% como hasta ahora. ¿No hablan de la reforma previsional? ¿Les comieron la lengua los ratones o salen a hacer bardo con la laboral porque ya transaron? ¿Será que el gobierno una vez más les tira un proyecto súper ambicioso calculando que puede recular con algunas cosas y hacernos creer que es justo y necesario que nosotros cedamos un poquito, como dicen ahora en todos los canales amigos del gobierno, aceptando que tenemos que trabajar 5 años más? ¿A qué están jugando? ¿A qué está jugando la oposición? Y esto dicho con muchas comillas. Desde el Vamos, la reforma previsional arranca con modificar el índice de actualización de haberes de los actuales jubilados. En lugar de que sea siempre un poquito más que la inflación, ahora será con la inflación que el gobierno diga que hay. Y te lo proponen los mismos que hicieron campaña con que el INDEC mentía con la inflación. ¿Qué garantías tenés de que no te están mintiendo hoy con los índices? ¿Cómo podés suponer que otros gobiernos en el futuro no te mentirán con esos índices? ¿Por qué un jubilado que trabajó toda su vida debe conformarse con seguir ganando poco o cada vez menos? ¿Quién eligió a los más débiles como variable de ajuste? Los muchachos de la CGT saben bien que la modificación del plan médico obligatorio deja culo pa'l norte a los jubilados. Si PAMI deja de cubrir ciertas prestaciones y los jubilados deberán pagar para hacerse un estudio médico, lo más probable es que no se lo hagan, que terminen muriendo por algo evitable. Claro, eso pone contento a Macri y al impresentable Basavilbaso Murphy, porque así el Estado se ahorra el pago de esa jubilación. Bicicletean un poco a la viuda, si es que la tienen, y a la larga, de última, una pensión siempre es menor que una jubilación. También es ahorro, claro, si la viuda esperando no se muere antes. Fíjate que de esto no te hablan ni el gobierno, ni la oposición, ni el supuesto defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, que desde que asumió Macri se quedó mudo, ese hombre. Deberían revisarle las cuerdas vocales. Y encima, los legisladores esta semana decidieron imponerte al defensor del pueblo, optando por 3 personajes que se les ocurrió en una de esas tranzas de cargos que suelen hacer cada vez que hay un recambio en la legislatura. Si los jubilados actuales y los futuros empobrecen, engrosarán la lista de los comedores populares y la del Banco de Alimentos, esa por el que Carrió luchó a brazo partido esta semana para que las corporaciones puedan donar alimentos vencidos. ¿Sabías que por donar alimentos tienen descuentos de impuestos? ¿Sabías que Carrió quiere ahora que puedan donar los alimentos vencidos y mantengan el descuento de esos impuestos? No, no te lo contaron. Estaban todos demasiado preocupados en contarte que Carrió había enloquecido y le dijo estúpido a alguien. Eso es gravísimo. En cambio, darle de comer comida podrida o contaminada a alguien parece que no es tan grave, porque no te lo contaron. Es decir, que mientras le sacan la plata del bolsillo a los jubilados para pagar los intereses de las LEVAX y fugar la platita a las cuevas fiscales, proponen darles alimentos vencidos para pagar menos impuestos. Menos impuestos que esta ley ya contempla que vayan a pagar, porque te aviso que los 100.000 millones que le van a sacar a los jubilados son para compensar la quita de impuestos a los empresarios. ¿Entendiste, no? Le van a sacar del bolsillo la plata a los jubilados para que los empresarios paguen menos impuestos. Esos empresarios que cada vez que pueden fugan la guita al exterior. Pero eso no es todo. La modificación a la ley que propone Elisa Carrió quita la responsabilidad empresaria. Es decir, que si un pobre se enferma gravemente por haber consumido un alimento donado vencido, con moho o con algún patógeno, como por ejemplo la toxina botulínica, el que lo donó no sería responsable. Pero mira qué lindo jeite encontraron para exterminar legalmente a los pueblos originarios y a los pobres. Le llevas alimentos contaminados a los huichis de Salta, a quienes venís hambriando y les venís negando la atención médica con el pretexto de no tener fondos. Les das de comer alimentos vencidos, se mueren y así te quedás con las tierras. ¿Y sabés qué vas a hacer con la ley 26.160 que se aprobó esta semana? La vas a usar de papel higiénico. ¿Vos decís que exagero? Esto ya se hizo en 1947, cuando el suegro del senador Pinedo, Robustiano Patrón Costas, echó a los jornaleros sin pagarles. Todos eran de distintas etnias, procedentes de Formosa, y emprendieron la vuelta, hambreados y sin dinero. Llegaron hasta Rincón Bomba, cerca de Las Lomitas. Les dieron alimentos contaminados, se enfermaron gravemente. Ojo, les dieron los alimentos contaminados a propósito. La investigación dice que los mezclaron con Gamexane, un pesticida. Enfermaron gravemente niños y ancianos, muchos murieron, y cuando los sobrevivientes protestaron, los fusilaron. Los medios dijeron que estaba bien fusilar a los aborígenes porque se habían sublevado, eran terroristas. El hecho se conoce como la masacre de Rincón Bomba. Y si querés saber más sobre esto, podés ver el documental Octubre Pílaga. Los que colgaron la cabeza del Chacho Peñalosa en una pica y repartieron sus miembros por todo el país para que sirva de ejemplo a cualquiera que intentara cuestionar la política de Bartolomé Mitre. Los que encadenaron descalza a su esposa a un poste en una plaza del pueblo obligándola a barrer hasta su muerte. Los que exterminaron a los Selknam y otras etnias en la Patagonia. Los que hambriaron y sometieron durante 500 años a los pobres en el NOA para que sirvan en sus guerras y en sus plantaciones. Hoy crucifican a Amado Vudú y lo televisan con mucho más alcance del que tenían aquellos pedazos de carne podrida del Chacho. Vudú les quitó los aportes, esos con los que ellos hacían grandes negocios, mientras a vos te iban robando el futuro. Le quitó el dinero de tus aportes y se lo devolvió a los jubilados, y además les impidió apoderarse de la maquinita de hacer billetes, pero también de la que imprimía títulos de dominio automotor, cheques, bonos y cuasimonedas. La estafa perfecta. Como los tanos horticultores de antaño, crucificaron a un gorrión y lo dejaron a la vista para que ningún otro se atreva a quitarles un centímetro cuadrado de sus lechugas. Mientras te distraen con el clasismo de la cheta de Nordelta, ejercen el clasismo en el Congreso, eliminando cualquier posibilidad de acceso a la justicia o a la dignidad, a tu vejez, ni hablar de la del trabajo. Te ponen a hablar de que Carrió se sulfuró y gritó «progresismo estúpido», pero ninguno te contó que proponía darle alimentos podridos a los pobres y garantizarles impunidad, además de exenciones impositivas a los que lo donaran. Es hora de cacarear. Si seguís amainando tu plumaje al primer ruido, serás el próximo crucificado. El horno está encendido y esta vez no te salva ni Cristo. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del otro. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de La Hora Sin Sombra en este hermosa mañana de sábado. Así está mejor. Comenzamos una vez más, ya comenzamos como siempre con el editorial de Débora, con Malu en la operación técnica y puesta en el aire, con Gustavo que está de viaje, le mandamos un abrazo, que nos debe estar escuchando en las rutas argentinas. Débora y Gustavo, y que no está, y yo que soy Marcelo, ya no sé ni quién soy. Estamos aquí hasta la una acompañándolos en FM La Boca 90.1. Si quieren comunicarse con nosotros, saben que lo pueden hacer a través del WhatsApp 5765-2768, por supuesto poniendo el 11 adelante. Pueden mandarnos algún mensaje al Facebook, que es La Hora Sin Sombra, al Twitter del programa, @hora-sin-sombra. En el 90.1 estamos y nos quedamos hasta la una, como todos los sábados. Hola, Débora. ¿Usted dice que nos quedamos? Sí. ¿No nos rajan antes? No, hay que resistir. El tiempo es como una flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Decía Borges en otro contexto y con otro sentido, naturalmente, pero hay que aprovechar las grietas que nos permiten para seguir acechando. Tenemos que estar acá firmes. Porque si no, nos llevan puesto, mi querida compañera. Esto es una avalancha increíble de cuestiones la que lastiman, es... no ya solo el espíritu, la inteligencia, creo que el físico. Yo creo que hay mucha gente que se está empezando a enfermar. Lo mejor que puedo recomendarles a esa gente, trate de relajarse, trate de aprovechar días como hoy, por ejemplo, que están bonitos, vayan a algún lado, pásenla bien, tomen sol, no se dejen embaucar por la tele, apaguen todo. Hay muchas operaciones de ida, de vuelta, muchas que quieren hacerte para que creas otra cosa. Entonces, apaguen la tele, no vale la pena mirar la tele. Ayer vimos, por ejemplo, una nota que aparentemente su inicio estaba en el diario Los Andes, pero no sabría confirmarlo porque yo lo vi en otros portales que son muy prestigiosos, donde una supuesta perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aparentemente no es así, es perita, es médica forense, pero no es perito de la comisión, había dicho algo, bueno, si tiene diatomeas en el líquido cefalorraquídeo, tiendo a hablamos pensar. De Santiago Maldonado. Claro, hablamos del caso Santiago Maldonado. Ella dijo eso y entonces salió en varios portales que ella había dicho que lo habían ahogado intencionalmente. A ver, vamos a calmarnos todos un poco. La causa todavía está en proceso. Los exámenes médicos que se le hicieron en ese momento tienen una resolución que lleva unos cuantos días, porque hay que hacer cultivos, hay que hacer un montón de cosas, analizar partes del cuerpo al microscopio, para eso hay que hacer un proceso que es congelarlo, cortarlo con un microtomo, ir a ver varias partes de esos preparados. Es decir, no es algo tan sencillo. No es soplar y hacer botellas. No es, mira, se ahogó, listo, ya está, como quiere hacer Clarín, se ahogó, chicos, se ahogó, basta, no hablemos más. No, no es así. Hay que ver si fue ahogado intencionalmente, cuánto tiempo estuvo bajo el agua. En agua dulce la gente se muere antes que en agua salada, por ejemplo, son detalles. Mira. Si te da un infarto antes, porque tenía sangre en el líquido cefalorraquídeo, tenía diatomea. Bueno, son cosas que un médico puede inferir, pero que al no estar presente y al no tener todos los resultados no puede salir a decirlo. Así que no sé cuál fue la intención, no sé si alguien a lo mejor lo dijo, si ella lo dijo en una charla y alguien lo tomó y dijo, bueno, métele que es un perito y listo. No, no es así. Sí, la ansiedad es uno de los componentes, junto con los intereses empresariales que han asesinado al periodismo hace unos cuantos años ya. Lo que sí hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue algo que agregó a la causa de Santiago Maldonado, que pone como relevancia la mediatización y la cantidad de operaciones que se hicieron mediáticas sobre este caso, no solo para ir abriendo el camino, che, mira, acá hay encubrimiento porque esto salió de medios vinculados al gobierno donde pagan pauta oficial. Bueno, o sea que por primera vez en el mundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está poniendo el foco en los medios. Es impresionante, insistimos, ¿qué poder tiene Berbisky? Sí, ¿no? Sí, porque veo que le dicen, ahora dicen que son kirchneristas. Maneja todo, Berbisky maneja todo. El Vaticano también, manejan todo. Todo, absolutamente todo. Creo que es el presidente de la logia de los masones y de un club de la primera vez. Al final era emperador del mundo y no nos dimos cuenta. Es Julio César. Sí. Julio César Berbisky. Es una cosa de locos. Hay que aprovechar entonces, como bien decís, Débora, estos días de sol, hay que aprovechar la música, hay que aprovechar la buena compañía, porque si no, nos pasan por arriba. No se andan con chiquitas, estos muchachos están decididos a saquear todo lo que tengan a su paso. Han venido a reestructurar el país, que era lo que yo decía desde un principio, ni bien asumieron, ¿no? Ni bien vimos los primeros 10 decretos, era obvio que venían a rediseñar el país. Ellos vienen a hacerse un país para ellos. El primer decreto que firmó el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, cuando asumió esa posición, el jefe de gobierno, digo bien, sí, de la ciudad de Buenos Aires, fue eliminar el laboratorio público de medicamentos de la ciudad de Buenos Aires, que estaba trabajando naturalmente en medicamentos relacionados con las enfermedades de los pobres, aquellas enfermedades o patologías que los laboratorios obviamente no están interesados en cubrir porque no es un negocio. Estaban laburando con chagas, paludismo, etcétera. La primera decisión de su gobierno, apenas asumió en el 2007 la jefatura de gabinete de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue eliminar ese laboratorio, marcando a las claras que eso era lo que iba a marcar el diseño de su gobierno y de sus políticas, que efectivamente no quieren reestructurar el país, sino que quieren volver a hacerlo como en 1910. Exacto. O quizás previo. No, lo que es peor es que yo lo que veo que hay, porque en el 76, cuando esos intentan hacer el rediseño, que de hecho lo hicieron, ¿no? Porque bueno, a ver, matar gente es una forma de rediseñar la sociedad. Cuando ellos hacen ese rediseño y se apoderan de la justicia haciendo salir a los jueces que ellos no les gustaban, o matándolos, o echándolos, o amenazándolos, también habían hecho un diseño que les permitió seguir manteniendo la impunidad después. De hecho, lo vemos, por ejemplo, Gil La Vedra sigue dando vueltas, y el tipo era el procurador de Videla, y en ese momento el procurador no lo elegía el Congreso, lo elegía el presidente, y era alguien que respondía al presidente, tal como hoy quiere hacer Mauricio Macri. Exactamente. Con el Ministerio Público Fiscal, que la procuradora o el procurador respondan al presidente. Un juez de los nuestros. Exactamente, o sea que no tendrías nadie que te defienda, no tenés fiscal, no tenés, el defensor del pueblo también te lo quieren poner ellos, los tres nombres que pusieron, por favor, señores diputados, yo entiendo que tengan que transar cargos, yo entiendo que hay gente que a lo mejor quiere tener un puestito vitalicio, pero a ver, pónganse media pila. Mandaron tres nombres que son tremendos, por favor. ¿Los tenemos por ahí? Sarghini. Que era Sarghini. Radical. Sí, Sarghini. Mira. No es muy conocido, pero no, tuvo relevancia. Sí, pero Sarghini ocupó un cargo en la Alianza. Seguro. En la Alianza, en el gobierno de Menem. Estuvo en todo, él estuvo en todo porque había que estar en todo. Claro. Está Rollero y está el doctor Amor, que es el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, que está preocupado por las expensas, por esas cosas, no por la violencia, por ejemplo, la metropolitana. No, obviamente que eso no le interesa, seguramente entre sus objetos de interés tampoco está el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires se va a convertir, de hecho ya lo es, en Delaware. Googlen Delaware. Tampoco se quejó de eso, por ejemplo, de la falta de contención social para la gente que está en la calle, los indigentes. Vacantes que faltan en las escuelas. El endeudamiento. Todo eso no le importa. Él está preocupado por las expensas. Él quiere que la gente sepa cómo se evalúan las expensas, cómo se hace con las expensas. No le importa que un 30%, por ejemplo, que no tiene casa y que tiene que alquilar. Eso no le importa. Entonces es el candidato ideal. ¿Por qué? Y porque es de la supuestamente oposición, entre comillas. Entonces queda bien nombrarlo. Entonces lo metieron ahí en la terna. Pero en realidad todos sabemos que va a ir Sarghini, va a ir el otro Rollero, porque ya negociaron con los justicialistas. Así que bueno, como sea, la verdad que es espantoso lo que estamos viendo a nivel institucional, pero sobre todo, creo yo, a nivel político. A mí me parece que es se corrió el telón y volvieron a las andadas los políticos del 2000, esos que andaban con la faltriquera y la cartuchera con los revólveres a los costados. Acá mando yo, la ley sale tanto, si querés aprobarla, dámela, dame tanta plata y arreglamos. Entonces me parece que eso le hace mucho daño, ya no solamente al pueblo, sino a la política en general. O sea, no nos están dejando salida. No, porque se plantea nuevamente y ya se escucha una vez más, son todos iguales. Exactamente. Y bueno, este comportamiento que vos señalás de los politiqueros que habitualmente te están abulonados a cargos eternos, volvieron a las andadas a hacer lo mismo que en aquel momento llevó a la gente a decir váyanse todos, que no quede ni uno solo. Sí. Porque ahora el clima de época le soltó la mano, como a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad, por ejemplo, volvieron a hacer lo mismo que hicieron toda la vida. Excepto en los últimos, en los 12 años que van del 2003 al 2015, porque había una conducción política que bajaba una línea. Y en esos aspectos, independientemente de la valoración que sea cada uno pueda hacer personalmente del proceso político conocido como kirchnerismo, lo que es cierto es que las fuerzas de seguridad estaban controladas y los políticos hacían política. Exacto. Ahora volvieron a hacer negocios y las fuerzas de seguridad están descontroladas. Y eso es muy peligroso para todos, incluso para ellos que están ahora en el poder. Exacto. En el poder político, pues en el poder económico lo han tenido siempre. Y lo van a seguir teniendo. Y lo van a seguir teniendo. Exactamente. Entonces es necesario generar el contrapeso. Y el único contrapeso que nos queda, por lo menos a nosotros como humildes comunicadores, por así decirlo. Un saludo a José de Quilmes, que te manda un saludo que dice que hace lo posible para que coincida su tiempo de descanso con la editorial. Muchas gracias, José. De todos los sábados y todos los domingos a la noche cuando FM La Boca repite esta emisión. Bien. 11:33 en esta mañana. ¿Sabe qué vamos a hacer? Dígame. Vamos a escuchar un tema. Sí. Y vamos a hablar después con Daniel Segovia porque hay novedades en el caso Milagro Sola. Que sigue detenida injustamente. estamos acá en La Hora Sin Sombra, estamos tratando de comunicarnos con el doctor Daniel Segovia. Que bueno, teníamos problemas para comunicarnos, así que estamos está tratando Marcelo de llamarlo. Nosotros queremos hablar con él porque en esta semana nos enteramos que la justicia de Jujuy le puso multas a los abogados de Milagro Sala. Así que bueno, lo tenemos en línea. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y un fuerte abrazo para toda tu audiencia. Gracias, gracias Daniel. ¿Cómo está todo por allí? Y bastante, bastante complicado. Hay cosas que nos cierran. La presión ha sido mucho más fuerte en estos últimos días. La persecución se quedó muy, muy demostrada. Y bueno, tratando de buscar la manera de salir adelante con todo lo que significa estar con esta presión que es una persecución, ¿no? Una persecución total, ahora contra los abogados defensores de Milagro. Sí, eso estábamos hablando justamente porque nos enteramos esta semana que le pusieron multas de hasta 50.000 pesos a cada abogado, pero ¿puedo saber por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la idea? Vale, la idea es perseguirlos, pero ¿cuál es el motivo? Bueno, mirá, en realidad, en octubre, más o menos, promediando más o menos fines de octubre, ya el famoso juez Puyén de Hermanos, sí. un muchacho que salió de alguna manga, de alguna galera, a acceder a ese puesto, ya había incursionado en tratar de demostrar de que la defensa de Milagro Salas era muy insistente con reaccionar ante resoluciones que no tenían sentido. Entonces, recusaban y trataban en todo momento de demostrarle a las cámaras de casación y demostrarle a la justicia en general que los fallos de este juez eran totalmente inconsistentes e infundados. Sí. Este juez utilizó artilugios que no están en el Código Penal ni en el Código de Procedimientos y los sancionó a Lucho Paz y Paula Carrera, Álvarez Carrera, con una sanción de 40.000 pesos de multa. Eso fue fines de octubre más o menos. Ahora hace una semana aproximadamente, nuevamente este juez que había sido recusado el 9 de octubre por la misma defensa, entiende de que hay un exceso un exceso de pedir defensa, por decirlo de otra manera, un exceso de ejercer el legítimo derecho de la defensa. Y que él cree que con eso violamos maliciosamente su interposición. Entonces volvió a sancionar a Lucho Paz con 8.000 pesos más costa. Obviamente es un poco más, ¿no? Esto significa que por cada acusación o por cada resolución que tome Puyén y Hermanos y la defensa recuse o utilice los recursos necesarios que la misma casación dispone para rechazar estos recursos, ellos sancionan porque creen que son excesos hacia su forma de resolver. Esto significa que la imparcialidad ya estaba cuestionada. Bueno, ellos dicen que realmente están ajustados a derecho, y nosotros decimos que hasta la multa, hasta la sanción, es infundada. Realmente han construido un nuevo código, han construido una nueva forma de atropello judicial, una nueva forma de hacer justicia, manejan el derecho de otra manera, y te digo la verdad, en toda la Argentina no se estudió ni se conoce esto en el derecho de tratar de que tu resolución o tu forma de interpretar las cosas no puede ser refutada por ningún abogado. Tienen que acatarla como lo disponen ellos, y esto no es así. No podemos ejercer, nadie puede ejercer una legítima defensa si cada vez que se va en queja por la defensa de una resolución, los jueces interpretan de que hay un exceso en quejarnos. Es una locura. Es el colmo. Daniel, los pedidos de recusación que hace la defensa, como nos estás contando, se resuelven en cámara. La cámara es la que tiene que determinar si ese pedido de recusación sigue adelante o se rechaza. Así es. ¿Y los integrantes de la cámara son? Bueno, tenés dos líneas de formación, porque de acuerdo a lo que están de turno, ¿no? Uh-huh. Tendríamos a Camada, Tolaba y el propio mercado, que son un anterior juez que había sido habilitado para acusar a Milagro Sala, ¿no? Sí, el que la metió presa por acampar. Exacto, ellos rechazaron la recusación que hubo de la defensa contra el juez Antonio Germano, y el rechazo de esa recusación provocó esta indignante forma de juzgar, ¿no? Es una sanción hacia no defienda. Claro. Una sanción, claro. Ojo con defender con mucho entusiasmo. No defienda con mucho entusiasmo. Ahora, o sea, no defienda a derecho. O sea que Milagro no solo está presa ilegalmente, sino que además estaba enferma, la retiraron con la policía de la clínica mientras aún le estaban realizando estudios. Corrijo, Milagro está enferma. Claro, bueno. Tiene serios inconvenientes de gastrointestinales muy demostrados. Ella tiene una gran enfermedad muy conocida que es colon irritable. Claro. O sea que necesitaba estar internada y hacerle un tratamiento. Totalmente, necesita estar en tratamiento, permanentemente. No puede digerir cualquier comida, no puede comer cualquier comida. Es una persona que sufre con serios dolores de estómago, está constantemente con dolores de estómago por causa de que necesita alimentación especial. Ustedes se imaginan que la alimentación en un penal no es una alimentación adecuada de tratamiento. No, obviamente que no. Y bueno, la retiraron de ahí mientras estaban haciéndole los estudios. Así es. Y la revolearon de vuelta a la cárcel sin atención. Sin atención, con un operativo y un mega operativo de circo, eso sí, para eso tuvieron tiempo. Y bueno, la dejaron sin asistencia. Dos días posteriores, se presentó una ambulancia con un servicio médico del sistema de emergencias que tiene siempre a mano cualquier ciudadano en Jujuy, no en forma especial, pero vinieron a tratar de controlar, de ver cómo está, cómo se encuentra, pero no tiene nada que ver con respecto a tener un seguimiento de su enfermedad y un seguimiento de su situación, ¿no? Claro. Así, ¿qué pasa, Daniel, con la... Perdóname, ¿qué pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todavía sigue sin aparecer y tomar cartas en este tema? La Suprema Corte para la causa Milagro Sala está en la misma forma que para la Argentina, no existe. Ah, mira. No existe. Directamente no les interesa, directamente patearon el asunto para que se resuelva como se resuelva, le delegaron toda su peso jurídico, lo delegaron en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. El Superior Tribunal de la Provincia de Cuy es decidido por Ada Falcone. Falcone es una ex diputada radical que maneja la justicia de Jujuy como se le da la gana. Han tomado cerca de 180 empleados nuevos en el Poder Judicial, todos militantes radicales. Estos 180 empleados en puestos estratégicos, el Poder Judicial de Jujuy es un poder radical, ¿no? Netamente de empleados radicales, todos militantes radicales. Y además, recordemos que Ada Falcone es la ex suegra del juez Mercau. Clara Falcone es la ex suegra de Gastón Mercau, exacto. Claro. Muy buena información. Es un desastre. Bueno, así estamos, no olvidemos que Puyén de Hermanos se queja a la Cámara de Casación aduciendo de que los argumentos, los fundamentos que tenía la defensa de Milagros Ara para recusarlo, era demasiado maliciosa. O sea, el propio juez le dice a la defensa que la defensa lo recusa porque su interpretación de la ley supuestamente es maliciosa y que no pueden recusarlo de una forma tan maliciosa. Increíble. Entonces, de esa manera, esos fundamentos, por sus propios pares, fueron considerados y recusaron la presentación que habían presentado Lucho Paz y Carrera, rechazando ese planteo y declarándolo como una agresión hacia la persona de Puyol y Hermanos, lo cual se sanciona con una multa, ¿no? Esas multas van entre 10.000, 40.000, 5.000, de acuerdo. Todo eso suma hasta la fecha más de 50.000 pesos más o menos. Mientras tanto, seguimos dilatando la situación, no resolvemos, sigue privada de libertad este Milagro, sí. Y en ningún momento Milagro estuvo prófuga de nada. Y esto fue precisamente por el famoso caso de Páez. No sé si ustedes recuerdan el caso Páez. No, a ver, contanos un poquito de qué se trata. Hace un tiempo atrás, en una de las causas que había con la acusación de Milagros Ara, porque se le acusaba a Milagros Ara de ser instigadora de un homicidio, sí. Instigadora de un tiroteo que hubo con la causa Jorge Rafael Páez, que había estado mucho tiempo prófugo, juntamente con un socio que habían dado muerte a una persona en un barrio de Jujuy, Ávila, sí. Y los dos estuvieron procesados durante mucho tiempo y presos por estos mismos jueces, por Puyol y Hermanos, sí. Que a través de familiares y amistades radicales lograron que los dos queden en libertad y que uno de ellos logre declarar en contra, que caso Páez, logre claro. Declarar en contra de Milagro, y ese hombre que está acusado por 3 policías de la provincia de Jujuy, está acusado por 5 testimonios de personas que lo vieron disparar contra otra persona, sí. Esa persona fue liberado por Puyol y Hermanos cuando él dijo, yo recibí órdenes de Milagros Ara. Y por haber dicho eso, fue liberado. No fue juzgado por los testigos que lo habían visto disparar y por 5 policías que estuvieron presentes. Entonces, el sobreseimiento declarado con esta persona por solamente haber declarado en contra de Milagro es escandaloso. Hay una iniciativa tomada de parte del gobierno todos los días de tratar de entorpecer la causa, y te digo la verdad, Camada, Tolaba, Mercado, Puyol y Hermanos y todo lo demás, realmente es una cacería absoluta, una persecución absoluta. Si el Estado de Derecho en Argentina y la democracia están viejos, el Jujuy no existe hace más de 1 año y medio. Realmente estamos en un serio problema. La gente de Jujuy realmente está totalmente ciega, no ve nada. De todas maneras, te digo que no es toda la gente, porque no le ha ido muy bien al gobernador en estas últimas reuniones. El salteño gobernador, que yo públicamente lo titulo y lo catalogo de cobarde, es un hombre que es un cobarde, porque una persona, un hombre, no pelea con una mujer ni usando los problemas de una mujer para gobernar. Un hombre debe gobernar con dignidad. Un hombre debe gobernar con derecho y ajustada a derecho. No puede gobernar una persona, un hombre, no gobierna tratando de burlarse de las situaciones legales o procesales de una mujer, tratándose nada menos que de una mujer y una dirigente social. Independientemente que sigue bajo sospecha, no fue en ningún momento encontrada ninguna prueba para tenerla detenida. Aún así, este cobarde, salteño cobarde, que es el actual gobernador, que ahora se lo digo con cara lavada, pues ya no le tenemos miedo, recibió un 47% de la aprobación de Jujuy, de desaprobación de su gestión. Ese 47% le dijo no a este gobierno. pero él sigue con un mínimo de 5 o 6% arriba, sigue tratando de gobernar una provincia a la fuerza. A tal punto que ayer llegaron los comandantes y jefes de ejército más importantes del país a realizar maniobras en Jujuy, donde junto con Aguad, esta es una noticia que es pública, sí, hicieron un reequipamiento de las fuerzas militares de Jujuy y se encerraron varias horas entre jefes militares y radicales, que es una extraña fórmula que ya no suena a cosa rara, y se encerraron en asados y en lugares en country donde no sabemos dónde y qué resuelven. Pero sabe muy bien este cobarde que el 47% de la elección del 22 de octubre ya no es el verdadero. Hay mucha más gente que está totalmente desconforme de este sinvergüenza que nos gobierna. Pero te iba a hacer una consulta que tiene que ver con este tema de perseguir a los abogados. Yo digo, ¿qué pasa si los abogados no tienen el dinero para pagar la multa? ¿Los van a meter presos? No. Hay un código de procedimiento que establece la forma de poder instalar una forma de pago, de poder dilatar, poder quejarse también y recusar la forma de pago, obviamente apelar la sanción. Sí. La sanción puede ser apelada en varias oportunidades y en varios procesos, no significa que debe pagarse o pagar, ¿no? No, es una simplemente una interpretación de la Cámara de Acusación de Casación, que obviamente va a ser apelada como corresponde y tendrá ajustada a código de proceso los tiempos necesarios para que hasta que el Superior Tribunal, que obviamente cae en manos de Falcone, diga sí, deben pagar. Y aún así, cuando diga deben pagar, uno buscará la forma de ajustar a derecho de pagar en la forma que uno puede, porque si uno no tiene el dinero, es obvio, la buena fe y la buena voluntad, a pesar de que uno pueda ser sancionado en contra sin fundamentos, disponga que uno tiene que pagar, bueno, buscaremos la forma de que con buena fe pagar cuotas de, no sé, un peso por mes. Claro. Buscaremos también la forma de demostrarle a la justicia de que no es el derecho ajustado a su interpretación. No, la verdad que es sorprendente el nivel de falta de justicia que hay en Jujuy. O sea, ya no estamos hablando de una interpretación de más. No, ahora no solo la persiguen, sino que también persiguen a los abogados. También persiguen a los abogados y te cuento que con el incremento de autoridades en espacios claves en el Poder Judicial, sí, se ha determinado que la cacería es mayor, porque vos tenés dentro del Poder Judicial oficiales de justicia todos radicales, claro, tenés notificadores todos radicales, tenés fiscales radicales, subrogancias radicales. Entonces, viste, es como que de pronto el que no es de la UCR es visto con duda, y el otro 50% en telejuicio. O sea, es realmente estar en una situación muy difícil. Jujuy está ciego, sordo y mudo, desgraciadamente, por ahora, pero el malestar es muy grande mientras este hombre se exhibe en fotos con con la fuerza mayor del Estado Nacional, gran militares de muy alto peso que estuvieron en Jujuy sacándose fotos y comiendo asado con el gobernador y con Aguad, que Aguad bastante tiene en la espalda para hablar, ¿no? Sí. Esa foto y esta reunión de este salteño cobarde con militares nos trae un poquito de temor, no de miedo a la persona, sino de temor institucional. Sí. En la democracia que tenemos, volver a 30, 40 años para atrás. Bueno, viendo radicales sacándose fotos con militares es tremendo. Sí, es lo que siempre han hecho y vuelven a ejercer, digamos, el poder desde el lado del miedo al uniforme. Que me digan que el 22 de octubre el 63% de la provincia de Jujuy los acompañó a su gestión, Y la verdad que tendríamos que hacer una revisación muy para adentro de qué pasó con nuestro trabajo y nuestra lucha de la defensa de los derechos y la defensa de la lucha social. Pero que en este 22 de octubre hubo un 53 a un 47 es otra historia. Es otra historia. Veremos, lucharemos para el 2019, nos queda un año de gran discusión, nos queda no descansar, no dormir, y nos queda la mejor lucha que me tocó, es acompañar al equipo jurídico de la defensa de la luchadora social, de los trabajadores más importantes de todos estos años, que ha sido la causa del milagro, ¿no? Defender hasta sacarla, hasta lograrla. Sabemos que todos estamos en la mira, todos los que medianamente tenemos una línea y un contacto entre nosotros, estamos en la mira de los radicales, en la mira de Cambiemos, y sabemos que la directiva a nivel nacional de Macri es arrasen, y donde alguien levante la cabeza se la corta. Y hagan trato con los militares, con gendarmería, con todo el mundo, que van a tener apoyo. Y eso fue así. Sí. Los militares ya desembarcaron en la provincia de Jujuy públicamente y a cara lavada, dicho. Yo te quería hacer una consulta, porque yo leí algo, que una nota que dio Milagro, diciendo que en la cárcel donde ella estaba, por ejemplo, para estas elecciones, no había boletas más que de Cambiemos. Solamente había boletas de Cambiemos y no había boletas, por ejemplo, para diputados provinciales. Después eso ella... ¿Es verdad? Sí, decime. Sí, eso es totalmente cierto. No, pero ella dice también en la nota que en las otras cárceles donde ella estuvo averiguando también pasó lo mismo. Eso es cierto, los penales... Los penales responden específicamente a unas directivas de ellos. Las pocas quejas que hubieron de los pocos fiscales que se pudo meter como para que puedan controlar a las mismas autoridades de mesa, denunciaron esta situación. Sí. Se colocó para la foto, se colocó un grupo de un compendio de distintos candidatos, cada uno con sus boletas, pero después a las media hora, 15 minutos eran retiradas estas boletas por orden de los penales, de los mismos oficiales de ahí adentro, y otra vez la única boleta que había adentro eran los radicales. Bueno. Pero no fue solamente penales, era extremado en distintos lugares, tal es el caso que le dio vergüenza, este salteño cobarde le dio vergüenza después de casi un mes y toda esta circunstancia del 22 de octubre, la situación del libertador general San Martín. El libertador general San Martín es un distrito bastante grande ahora, considerando el volumen de su padrón. Sí. Hicieron una jugarreta exactamente igual, donde ganaron los concejales que no tenían que ganar. Sí. La izquierda había ganado con sus concejales y tuvieron que recontar voto por voto, y a último momento este sinvergüenza cobarde tuvo que salir a decir sí, que se abran las urnas, que se cuenten los votos, cuando él sabía desde un primer principio que ya había festejado, ya había saludado inclusive a los concejales ganadores, que lo habían hecho con un fraude. Claro. Así duro de 53%, duro, pero bueno, nos prepararemos mejor para la próxima. Bueno, es lo habitual, militares, UCR y fraude electoral. No, es lo de principio del siglo XX, no hay nada nuevo. Es el nuevo Estado de Derecho que rige en Argentina. Sí. Y que hay que tomarlo con mucha precaución, pero hay que difundirlo mucho. Los militares en Jujuy ya están instalados, la provincia de Jujuy ya está siendo militarizada. Sí. Y, bueno, ese formato lo va a tomar toda la Argentina. Daniel, y esta novedad no es delicada, creo que nos quedamos muy gustosos. Sí, la verdad que... Aquí siempre encontrarán, tanto vos como todos tus compañeros que están en la causa luchando por la liberación de Milagro, un micrófono abierto, estamos a disposición, y te agradecemos enormemente este contacto. Cuenten con nosotros para lo que sea. Yo agradezco enormemente esta posibilidad, roguemos a Dios, nos unamos y luchemos de que este micrófono no se apague, peleemos para que no se callen nuestras voces y no nos apaguen los micrófonos, porque estamos en una alerta absoluta y hay que difundir. Los militares hicieron un acuerdo con Aguad tomaron la provincia de Jujuy como botón de muestra y ya desembarcaron en toda la provincia de Jujuy haciendo operativos, demostraciones, desplazamientos militares, y ya tienen estratégicamente el aumento de las tropas en la provincia de Jujuy. Esto es un caso muy terrible y realmente hay que difundirlo. Yo ya lo he publicado medianamente en las redes, con la humildad que uno tiene dentro del trabajo que hace en redes, porque es el único medio que medianamente acompaña lo escrito, y lo digo abiertamente en el micrófono que tan gentilmente ustedes nos ceden el espacio, ¿no? Muchas gracias por todo esto. No, por favor, Daniel, muchas gracias a vos. Un beso grande para Milagro y para la gente que está luchando por su libertad. Te mando un beso enorme. Muchas gracias, un abrazo grande a todos ustedes. Gracias, Daniel. Bueno, pasaba así Daniel Segovia contándonos que el gobierno de Mauricio Macri militarizó la provincia de Jujuy, además de perseguir a los abogados de la luchadora social Milagro Sala, que sigue injustamente detenida. Así es, a pesar de todos los reclamos a nivel nacional e internacional, el salteño Gerardo Morales, que gobierna la provincia de Jujuy, se sigue haciendo el sota con todo su séquito de alcahuetes gobernadores. Y obviamente está avalado, ¿no? Así es. Daniel Segovia pasaba por los micrófonos de La Hora Sin Sombra. Nos quedamos hasta la una porque tenemos mucho más programa todavía. Continuamos aquí en La Hora Sin Sombra, 12:09, pasado ya el mediodía, y estamos en comunicación con Gonzalo Martínez, secretario general de la seccional del Ministerio Público Fiscal del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Sí, señor. Porque uno de los embates más fuertes del oficialismo naturalmente tiene que ver con conseguir justicia adicta. Exacto. Y la procuración es uno de los lugares que era una piedra en los zapatos para el plan de gobierno nacional. Hola, Gonzalo, buenos días. Acá Débora, Marcelo, te saludamos. Débora, Marcelo, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? Sí, se podría decir que van, todo bien. Realmente bastante preocupado, como venían diciendo ustedes, por este embate que lamentablemente desde el comienzo de este gobierno, digo desde el comienzo porque a las pocas semanas quisieron meter dos jueces a la Corte Suprema a través de la Corte y no a través de... ¿Un decreto? Del consenso. Sí, no, claro, pero a través del consenso, supuestamente se venía una etapa de consenso, realmente preocupado. Bueno, y contanos ahora qué está pasando con el Ministerio Público Fiscal, porque esta semana fueron al Congreso, quisieron sacar una ley en comisión, quisieron sacar el proyecto, el senador Pichetto, viendo que no tenía quórum, cambió la composición de la comisión para poder tratarlo igual. Bueno, lo que decimos es cierto. El viernes pasado, no, el anterior, entró un proyecto que, bueno, se quería reformar los ministerios públicos. Sería tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensa. Sí. Esto no es algo nuevo. Realmente hace dos años que asumió el actual gobierno, el ministro Garabano viene impulsando esta idea de reformar. Nosotros como sindicato, como judiciales, siempre decimos que consideramos que la justicia por ahí necesita una reforma, necesita cambio, pero siempre planteamos lo mismo, que llegado el momento, en primer lugar consideramos que la reforma tiene que ser integral, que también sea abarcativa al Poder Judicial, al Poder Judicial, a los jueces. Siempre tenemos últimamente en mira al Ministerio Público y a la Defensa y nunca al Poder Judicial, que realmente, si te pones a pensar, el Poder Judicial es, si querés, el lugar más vetusto o el que menos fue reformado. Uh-huh. Bueno, el gobierno presenta un proyecto de ley que desde el punto de vista, nosotros separamos uno, la autonomía del Ministerio Público Fiscal, el avance del Ejecutivo hacia el Poder Judicial, en el cual nosotros consideramos que es una pérdida de autonomía increíble de los fiscales. Es una, si se quiere decir, consideramos que sería parte del Ejecutivo, porque una de las cláusulas dice que el Ministerio de Justicia y la bicameral serían los controladores del Ministerio Público, a lo que consideramos que casi sería como formar parte del Ejecutivo, algo totalmente inconstitucional. Y además de eso, algo que nos generó una alarma increíble entre los trabajadores, el jueves, creo que fue el día jueves, Clarín en tapa pone que iban a ser despedidos 1.500 trabajadores del Ministerio Público, y justamente esos 1.500 trabajadores serían todos los que fueron nombrados en la gestión de Gil Carbó, que son del 2012 al 2017. Claro, justamente, ¿no? Sí, justamente, en primer lugar, lo que queríamos aclarar que no eran 1.500, son 1.100 los nombramientos que hubo en esos cinco años. Lo decimos siempre, sería alrededor de 200 y piquito de nombramientos por año. Si vos te pones a pensar en cualquier órgano, eso, o sea, está muy por debajo. En segundo lugar, a nosotros nos parece una locura, el artículo exactamente decía que déjese sin efecto todos los nombramientos y que luego el próximo procurador iba a poder decidir cuáles designaciones habían sido de forma regular y no irregular. A lo que, en primer lugar, ya estamos algo totalmente inconstitucional con el tema de la estabilidad de sí, los puestos de trabajo. Pero además de eso, a ver, estamos llegando a un grado de discriminación a los laburantes que, por haber entrado del 2012 al 2017, ya no son idóneos. Claro. O sea, de último, nosotros lo que decimos es: hagamos una mesa revisora en última instancia, pero con todos los trabajadores adentro, Y bueno, y después, si quieren, vamos analizando caso por caso, pero realmente nos pareció una locura. Por suerte, como decías vos, las organizaciones sociales, el sindicato, creo que estuvimos rápido, porque la realidad es que querían, el mismo día que lo presentaban, querían sacar dictamen. Claro. Así que, en este momento les comento, el martes que viene es un cuarto intermedio, el martes que viene se va a intentar sacar el dictamen. Por supuesto que nos gustaría que esas modificaciones en las cuales el Ministerio Público estaría perdiendo autonomía, donde se estaría casi, despidiendo los 1.500 trabajadores porque ahí se deje sin efecto, pero que después se revisarían. Bueno, creemos que en realidad, el señor Pichetto y su gente van a entender que de esta forma no puede haber ninguna reforma. Ahora yo digo, ¿es legal que él cambie la composición de la comisión para poder sacar el dictamen? Mira, si vos me decís, honestamente, y lo digo como judicial, y me da muchísima tristeza, últimamente están pasando muchas cosas que o rozan lo inconstitucional, en realidad no es legal, como tampoco es legal. A ver, en el 2013 habrán escuchado sobre la ley de ingreso democrático. Sí. Bueno, que para explicarlo rápidamente, esa ley de ingreso democrático, para algunos cargos, por ejemplo el cargo de funcionarios en la justicia, debían ser concursables. En esa misma ley decía que tenía que ser concursable para los funcionarios, pero no para las estructuras centrales. Sí. En este caso es, en el Poder Judicial tenés la Corte Suprema, que sería la estructura central, y los juzgados, que sería como sus dependientes. En el caso del Ministerio Público tenés la Procuración General de la Nación, que sería la estructura central, y las fiscalías. Bueno, en esa ley de ingreso democrático que se dictó en el 2013, dice que en las estructuras centrales se omitía el ingreso por concurso. O sea, tanto en la Procuración como en la Corte Suprema, se podía designar funcionarios sin que pasen medio concurso. Bueno, sí. Lo que viene a decir esta ley es que en realidad es totalmente irregular lo que hizo la procuradora designando gente en la estructura central. O sea, lo cual es falso porque se ajustaba a derecho. Absolutamente. O sea, una cosa que si vos me decís, yo, a ver, como vos, digo, sí, vamos, plantearíamos amparo, pero la realidad es que hoy en día la justicia, claro, ustedes lo logran, hay algunos fallos, algo que la verdad que hay muchas cosas, por así decirlo, si quiere decir, que rozan lo inconstitucional, rozan, no me gusta decir el Estado de Derecho, pero realmente tenemos que cuidar, tenemos que remarcar este tipo de cosas, y tenemos que ser conscientes que lo que están, si a la justicia, o quieren poner un procurador, quieren poner un fiscal, en el cual solamente si el Ejecutivo cree que está haciendo algo mal, lo puede apartar, ¿qué? Cosa que por ahí lo habrán escuchado, que tanto un juez de la corte, un juez, un fiscal, tiene que ser removido por juicio político. Bueno, en este proyecto es con la simple sospecha del Ejecutivo, acusa al procurador e inmediatamente tiene que dar un paso al costado. O sea, es un nivel. Es una locura, la verdad es una locura. Y yo creo que es una locura, es perverso, porque obviamente dialécticamente te dicen, no, queremos transparentar, queremos hacer lo otro, pero después te presentan literalmente algunas cosas y vos decís, si lo lees, y no, ni siquiera es la letra chica, si lees el proyecto decís, esto no va con nuestra Constitución. Claro. No, pero aparte, yo estaba pensando, porque esta semana también la Corte avaló una designación que había hecho la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó. Había alguien que se sintió ofendido porque en el concurso había sacado mayor puntaje que el designado. Hizo una presentación, llegó a la Corte Suprema y la Corte dijo no, porque en ningún lugar de la Constitución dice que tiene que ser el de mayor puntaje, solamente tiene que aprobar el concurso. Así que, digamos, se podría interpretar que eso, digamos, en cierta forma la Corte dio un aval a las designaciones de la procuradora, ¿o crees que en caso de tener que ir a juicio o algo así fallarían de acuerdo al gobierno? Mira, lo que decís vos es cierto, nosotros lo tomamos como como un guiño a lo que venimos planteando. Después, si vos me decís qué haría la Corte, yo la verdad creo que es hacer futurología, porque realmente hoy en día, a ver, todo esto viene enmarcado en un discurso que dio el presidente, en el cual, en cierta forma culpabilizó a todos los trabajadores del Poder Judicial, porque habló sobre nuestra feria judicial, sobre nuestras vacaciones, sobre si trabajamos X cantidad de horas, en el cual también todo el año pasado se estuvo hablando sobre hacer la transferencia de la justicia de la nación hacia la ciudad, o sea, viene en una embestida hacia el Poder Judicial. Ojalá que, llegado el caso, la Corte tenga esa autonomía como debe ser y que falle como decimos nosotros, a derecho. Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Martínez, secretario general de la seccional del Ministerio Público Fiscal del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Gonzalo, dentro de estos nombramientos efectuados en la gestión de la procuradora, de la ex procuradora Gils Carbó, que se dejarían sin efecto si prospera el proyecto de ley, ¿qué trabajadores están incluidos? Mira, en realidad el artículo 23 habla de funcionarios. Ajá. Nosotros tenemos distintos escalafones. En realidad es un artículo que, a nuestro entender, es muy, se lo puede hacer una interpretación muy amplia, y entonces te puedo decir, mira, nombra funcionarios. El tema es, si vos sacás un funcionario de esa forma, tranquilamente te lo puedo llevar a cualquier trabajador. ¿Y fiscales? Y fiscales, sí, por supuesto, sí. Boquín, por ejemplo. Claro, porque también son tres cláusulas transitorias. También me están hablando qué es lo que sucede. Porque muchas veces hay que explicar bien. Se habla sobre, hay muchos fiscales que por ahí rindieron y salieron concursables para la provincia de Formosa. Como por ahí a lo mejor todavía el Ejecutivo no da el presupuesto para poder abrir una fiscalía en Formosa, donde por ahí a lo mejor todo concursé, ¿qué es lo que se hace? Mientras ya está designada esa persona, se la pone a trabajar por ahí en otra dependencia que puede ser de Capital Federal. No. Bueno, lo que dicen es que en realidad desde la Procuración se manejó, y la Procuradora, en vez de mandarlo a la Fiscalía de Formosa, donde realmente, es verdad, es cierto, había concursado, estaba trabajando acá. Pero no es que ese fiscal nuevo nombrado no estaba trabajando en Formosa porque no quería. Es porque todavía no existe. O sea, existe por ley, pero todavía no se puede. A ver, no tiene espacio físico, claro. No tiene escritorio, no tiene oficina, no tiene nada en Formosa. Exactamente. Entonces, te lo plantean de esa forma y vos decís, bueno, sí, uy, qué locura. Pero después, o sea, te pones, te informás y decís, no, pará, con realidad, no es que ese fiscal nombrado no quería ir a Formosa porque no. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, también entran el tema de fiscales, secretarios y trabajadores. Claro, y también estaba pensando yo que gran parte de esta gente que ingresó por la procuración tiene que ver con la creación de los atajos. Exactamente. Que son el acceso a la justicia en los lugares más vulnerables, como son las villas y los barrios más humildes. Exactamente, como decís vos, los atajos son una de las procuradurías, direcciones o fiscalías especializadas que la procuradora fue creando. Como decís vos, son acceso a la justicia. Nosotros como sindicato acompañamos esta política criminal porque creemos realmente que la justicia tiene que estar en los barrios vulnerables siempre, y también en los barrios, salir un poco de los palacios, ¿no? Tiene que acercarse un poco a la sociedad. Que de hecho, amigo, por eso yo siempre remarco que nosotros siempre estamos abiertos a las reformas y a los cambios en la justicia, que sabemos que es bastante corporativa, pero por supuesto, obviamente, siempre con un orden, siempre pensando hacia qué tipo de justicia uno quiere. Bueno, en esta reforma, los atajos, por ejemplo, la UFEM, que es, por ejemplo, una fiscalía especializada en femicidios, la DOVIC, que es una oficina de acompañamiento a la víctima, no estarían nombradas en ninguna parte de esta reforma. Claro. Cuando se lo planteamos al ministro Gravano, él en realidad nos dice que nos quedemos tranquilos, que todas esas fiscalías, direcciones iban a estar, pero que iba a ser como una facultad del próximo procurador. O sea, que no va a estar, o sea, que en realidad no va a estar y que el próximo procurador iba a decidir si las va a querer o no. Exactamente. Claro. Exactamente. O sea, que es una facultad del pueblo. O sea, nosotros consideramos que hay ciertos avances en la justicia que no, ya no podemos dar una marcha atrás. O sea, yo creo, a ver, honestamente, ¿quién no puede estar de acuerdo que haya fiscalías en los barrios donde haya un acceso real a la justicia? ¿Quién no puede estar de acuerdo que no haya una fiscalía? O sea, a ver, una mujer, en vez de una comisaría en la cual ya sabemos que muchas veces, no todas, pero muchas veces... son maltratadas. Sí, lo maltratan. O por ahí a lo mejor le va a tomar la denuncia una persona que por ahí a lo mejor no está ni siquiera capacitada como para poder contener a esa mujer. Okay. No sé, hablamos siempre sobre el rol que tiene que tener la víctima en un proceso. Bueno, por eso también se creó la DOVIC, que es un acompañamiento a la víctima. O sea, yo creo que esas cosas hay, o por supuesto, no sé, las direcciones de derechos humanos, o sea, todas esas cosas ni siquiera se tiene que discutir si tienen que estar o no. Exacto. Por eso digo que, a ver, uno puede discutir algunas cuestiones, otras cuestiones no tienen que ser discutidas, y lamentablemente a veces nos pasa que por ahí a veces hablar de justicia federal, si es un fiscal penal o la justicia laboral, a veces es escabroso, a veces aburrido, pero es importante que la sociedad entienda que estas cosas, no es que solamente los judiciales nos influyen, porque después es la justicia que vamos a tener nosotros todos los días, ya sea porque por ahí te despidieron de tu laburo o porque te vas a denunciar. O sea, creo que tenemos que tomar real dimensión de lo que es la justicia. ¿Y qué justicia queremos, no? Sí, la verdad que es tremendo, porque hay una, ellos se basan, creo, me parece, en que durante muchos años la justicia era algo alejado de la población y desde esos palacios se decidía todo. Y ahora que habíamos logrado ese avance, donde la gente veía, ah, mirá, yo en lugar de ir a la comisaría puedo ir a una fiscalía, la fiscalía me puede poner un psicólogo para atenderme en caso de que lo necesite. Esas cosas todavía no están tan arraigadas en la gente y ellos lo que quieren hacer es borrarlo. Bueno, lo que decís vos es, creo que es literal. Se quiere volver a ese oscurismo o no, a ver, yo siempre, a ver, vos vas al Palacio de Tribunales, sí, ahí no es. Donde está en el cuarto piso de la Corte. Realmente, pero en serio, digo, lo que trabajamos hace años en la justicia, vos a veces querés buscar un juzgado ahí, sí, y hasta te es difícil. Bueno, en la Constitución te dice libre acceso a la justicia, que tienen que ser de los juicios públicos. Y a ver, si nosotros que trabajamos en la justicia a veces nos cuesta llegar a un lugar donde se va a dictar una sentencia, o sea, para cualquier individuo, para cualquier ciudadano, no le puede ser tan difícil tener acceso. Como así también te digo, a veces la forma en la cual escribimos una sentencia o un dictamen, sí, sí, tiene que ser entendido por todos. Sí, la verdad que yo me la doy fe de lo que es entrar al Palacio de Tribunales Y perderse. Y que te digan, vos tenés que ir al quinto piso y te dicen, no, mira, tenés que tomarte este ascensor, pero te tenés que bajar en el tercero, dar la vuelta y del otro lado tomarte para ir a ese juzgado. Es decir, pero es una locura, es un edificio. Quiero aclarar que el Palacio de Tribunales se construyó en base a unos planos de un arquitecto italiano que de los años 1880, por ahí, en la época donde se hicieron todos estos palacetes, dijeron, uy, pero no nos entra el palacio en esta manzana. Entonces le cortaron pedazos y los hicieron igual. Entonces vos abrís una puerta y te encontrás con una pared. Exactamente. Es una locura. O sea, es una locura porque ya eso te marca cómo estaba pensada la justicia. O sea, solamente van a acceder a aquellos que conozcan el laberinto. Exactamente, sí. Es tremendo. Sí, sí. Gonzalo, para el martes que se va a reunir la comisión en el Senado, presidida por Pichetto, ¿tienen pensado alguna actividad, alguna convocatoria? ¿Cuál es la situación del sindicato en este momento? ¿Están en estado de alerta? Mira, para el miércoles 15, desde las 10 horas, en Capital Federal, va a haber actividades para el interior, para 24 horas, y nos vamos a estar movilizando a Plaza Lavalle. Bien. por supuesto, obviamente vamos a ir el martes. Ojalá que no salga dictamen, por lo menos, o sea, si no, o sea, si va a haber un dictamen, que estas cláusulas, por ejemplo, en la cual no nombra las procuradurías y direcciones, se ha cambiado y que las integren, que no salga ese maldito artículo 23 en el cual dice dejar sin efecto a todos los funcionarios, porque realmente, como hablamos anteriormente, más allá de que es inconstitucional, bueno, puedes decir de, por una ley, despedir a 1.100 laburantes, ¿me entendés? Porque decís, no son idóneos por el momento en el cual entraron, o sea, porque la realidad es esa, es porque entraron del 2012 al 2017. Así que bueno, si nos quieren acompañar, el próximo miércoles vamos a estar en Plaza Lavalle, bueno, haciéndonos escuchar como hicimos siempre los judiciales. Igual yo quiero aclarar algo, porque dentro de esta cantidad de gente que ingresó, están, por ejemplo, los psicólogos, los asistentes sociales, toda esa gente que atiende tanto en la DOVIC como en los atajos, por ejemplo, para que las víctimas tengan con quién hablar. Exactamente, sí. No es solamente que son abogados y que son todos van a ser futuros fiscales. No, también hay un montón de gente que está trabajando y que hace un trabajo impresionante de acompañamiento a las víctimas, que no son abogados, son psicólogos o son asistentes sociales que necesitan, las personas que están en vulnerabilidad necesitan de eso para poder sobrevivir. Bueno, lo que decís vos es, y te agrego también en los atajos, por ejemplo, hay chicos que son referentes barriales, o sea, claro, ingresan todos, no es que solamente abogados, sí. De todo, por eso también decimos, a ver, nos parece que realmente es una ley que no, a ver, en nada quiere mejorar el servicio de justicia, en nada quiere mejorar a los ministerios públicos, y que pareciese que sería más una ley de revanchismo hacia la procuradora, en la cual están pagando plata roto todos los trabajadores que entraron en ese periodo. Claro, que en definitiva la procuradora renunció, y en su renuncia pone, bueno, esperemos que no salga la reforma, porque, bueno, ya está, me voy, listo. Pero no, siguen avanzando, o sea que el problema tampoco era la procuradora, el problema era que la estructura del ministerio, tal como está ahora, con que la gente pueda acceder a la justicia, no les gusta. Yo creo que el problema es que, o por ahí la discusión es qué tipo de justicia quiere el Ejecutivo y qué tipo de justicia queremos los que somos operadores de justicia y la sociedad en sí. Por eso yo digo, es importante que la gente entienda que no es algo ajeno de los judiciales, o sea, es qué tipo de justicia queremos nosotros, qué tipo de país queremos nosotros. Y también el otro día, algo que me pareció igual llamativamente, porque el oficialismo en un momento esbozó que bueno, que no hay que tener miedo a decir que el procurador es un cargo político, en el cual la procuradora actual, porque digo actual, está hasta el 31 de diciembre, se la criticó diciendo que era militante, que era política, que hay que empezar a decir tampoco que, tanto un cargo de procurador como un juez de la corte o la defensora oficial, son cargos también que en cierta manera obviamente están impartiendo política, o sea, sacarnos un poco eso de, no, bueno, es política, no, sí, porque muchas veces ya sea porque sea una política criminal, no, son políticas. Seguro. No hay que tenerle miedo a esa palabra. Seguro. Bueno, de hecho, Gil La Vedra fue procurador de la Corte de Videla y sin embargo es político y nadie lo critica. Exactamente, pero a veces pareciese que solamente hacen políticos si estás de esta mitad o de la otra, pero no, hay que expresarle y tampoco criminalizar, porque bueno, llegado, se lo dijimos a Pichetto cuando nos estábamos yendo el otro día, que obviamente él dio su palabra en realidad, que iba a hacer esas modificaciones que nosotros pudimos expresar el otro día, que agradecemos obviamente que nos han dado voz, pero bueno, perdón, no me quiero extender porque ya te digo la verdad, quiero hablar de 20.000 cosas. Está bien, no hay ningún problema, nosotros te damos el micrófono cuando vos quieras, cuando necesites comunicar algo nos avisás y con mucho gusto te vamos a volver a llamar. No, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, en serio. Bueno, dale, un beso grande y ojalá logren que se modifique, ojalá lo logremos todos, porque es para todos. Ojalá, y los vamos a tener atentos de lo que suceda el martes. Ojalá con buenas noticias, ¿no? Ojalá. Gracias, Gonzalo. Un abrazo grande. Beso. Gonzalo Martínez, secretario general de la seccional del Ministerio Público Fiscal del Sindicato de Trabajadores Judiciales, contándonos cómo viene la mano con esta reforma que quieren reformar para reformarnos y reformatearnos. Eso es como si nos metieran a todos en un reformatorio. Es terrible. Bueno, nada. 12:35, justo en este instante, vamos a escuchar un poquito de música y emprendemos la recta final de nuestra Hora Sin Sombra del día de hoy. Esta canción, y si después no crees lo que te estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a vestirme de traje aunque me veas mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar. Estás riendo, pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Casi en el final, porque hoy tuvimos un programa con muchas novedades. Uh-huh. Nos está escuchando Greta Romario, y nos dice, bueno, que me felicita por el editorial, y dice, por favor, ¿cuál es el tema que pusieron a continuación? Y el editorial Desarma y Sangra, de Serú Girán. De Serú Girán, exactamente. Así es, a veces no nombramos los temas, deberíamos hacerlo, porque la gente escucha y dice, uy, cómo me gusta esta canción, y no decimos. Bueno, este último que escuchamos es Yo no me sentaría a tu mesa, de Los Fabulosos Cadillac. Así es. Y pasó, bueno, la versión del Indio Solari, del tema de Andrés Calamaro, El Salmón, y una versión de Celeste Carballo, de otro clásico de Soda Stereo, en este caso, En la Ciudad de la Furia. Esos fueron los temas musicales que hemos escuchado, los temas periodísticos que hemos tratado con Daniel Segovia, integrante del equipo de abogados defensores de Milagro Sala, que están siendo hostigados y le ponen multas porque es, dice, según el juez Puyén y Hermanos, un exceso de defensa. Una cosa de loco. La verdad que es como los árbitros, cuando hay un tumulto en el área, el árbitro de fútbol cobra. Entonces la tribuna dice, ¿qué cobró? Peligro de gol. Claro, cualquier cosa. Peligro de gol, por las dudas. La verdad es que estamos cada vez más locos. Y recién hablamos con Gonzalo Martínez, que es el secretario general de la seccional del Ministerio Público Fiscal del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que es el sindicato que está enfrentado al tradicional sindicato liderado por Piumato. La UEJN. Exactamente, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, con respecto a la pretendida reforma presentada por el Ejecutivo en el Congreso. Debo decir que yo miré un poquito, un cachito nomás del debate en el Senado, porque la verdad que en la comisión, porque si no era... daban ganas de romper la tele, se imagina que es muy cara, no la iba a romper. Pero debo decir que me sorprendió Piumato. Ajá. Porque si bien estaba con su retahíla anti-Gils Carbó, que la verdad que ya me aburre, señor Piumato, vaya y devuelva la bala que se afanó de la sala de guardia. Bueno, esa es una. La otra que tendría que hacer Piumato es pedir disculpas por el acoso sexual a una compañera de trabajo que lo tiene denunciado. Renunciar sería una buena idea también, porque ya tiene edad para jubilarse, pero no se quiere jubilar porque aparentemente está cobrando bien como... miembro del Poder Judicial y no quiere jubilarse. Los sueldos de los judiciales están atados a... están enganchados con los salarios de los jueces y de los ministros de la Corte Suprema. Bueno, también los obispos, quiero decir. Ajá. Y también me sorprendieron gratamente los obispos esta semana. ¿Todos? Porque... ¿Todos? No sé si todos. Me dan un grupo. Yo vi un... Pero, por ejemplo, el Monseñor Poli, uh-huh, es el capo de los obispos, de acá de Buenos Aires, por lo menos. Sí. Bueno... firmó a favor de una carta pidiendo que por favor nos saquen los atajos de los barrios, porque uh-huh, es lo único que garantiza algo de acceso a la justicia a la gente pobre. Sí. Esa es la verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, fue gratificante ver que por primera vez la Iglesia se para de mano frente a algo que quiere hacer Macri. La existencia, además de las oficinas de acceso a la justicia, conocidas como atajo, en estos momentos son especialmente necesarios. Recordarán ustedes ese video que se viralizó de una detención espantosa que le hicieron a un chico que formaba parte además del colectivo de la Garganta Poderosa. Sí. Y esto también está bueno, que nos escuchan, quienes nos escuchan y que tienen pibes adolescentes y que han vivido durante muchísimos años viendo que la policía tenía límites. Ahora bueno, no los tienen más, chicos. No los tienen más. No los tienen más. Seamos vivos porque nos tenemos que cuidar entre nosotros. No, es que es verdad, aparte, más allá de el peligro real que hoy implica, ¿no? Esta policía desbocada que tenemos, uh-huh, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, mejor ni le cuento. Pero hay, por ejemplo, en el caso de las violencias de género... Uh-huh. Son cuestiones muy puntuales además y muy particulares que deben ser tratadas con mucho cuidado y cuando una mujer va a la comisaría a denunciar lo que le dice, ¿y vos qué le hiciste para que sí te pegue? Bueno, entonces esas atiende cosas... Mirta Legrán. Claro, te atiende alguien que es muy parecido o por lo menos tiene un pensamiento muy afín al de Mirta Legrán, al de Susana Jiménez. ¿Y vos qué le hiciste? Bueno, anda, volvé que ya se le va a pasar a la borrachera y se le va, y vas a ver que no te pega más. Andate a otro lado y después volvé mañana. No te tomo la denuncia. La mujer va así con el ojo en compota. Mucha gente sigue yendo a la comisaría porque es el lugar que le queda más cerca y sí, que, donde supone que uh-huh va a tener acceso a la justicia. Si hubiera más fiscalía, si hubiera más atajos, si la gente conociera que la denuncia se hace en la fiscalía y se uh-huh evita el maltrato policial, tal vez la gente iría. Pero la verdad es que yo me enteré de grande que las denuncias se podían hacer en la fiscalía, claro, y no en una comisaría. Sí. Estaría, no sé, se me ocurre, obviamente no se debe hacer por algo que desconozco, pero que la fiscalía esté en la comisaría. Sí, podría ser, pero... Debe haber algo que lo impide y debe tener una lógica que a mí se me escapa. No, para mí se me ocurre ahora. Claro, se me ocurre que en un lugar donde hay armas y todo eso no es el lugar para atender a las víctimas, ¿no? Mm. Donde te cruzás con los chorros, no es buena idea, no, créame. Prefiero que la fiscalía esté en un edificio aparte, pero que esté accesible. Entonces, así como tenemos muchas comisarías, deberíamos tener muchas fiscalías... que por lo menos no necesariamente tiene que estar el fiscal ahí, pero sí, por ejemplo, una oficina donde uno pueda hacer la denuncia. Y te atiendan rápido y no sea tan engorroso el acceso al reclamo judicial. Exactamente. Tiene que haber una forma de que esto se maneje de otra manera. Pero bueno, yo sabes qué quería hacer, porque antes de que nos fuéramos, a mí me interesaba hablar de... en estos días falleció Juan Carlos Durdos, un militante de los años 70, del PTR y el ERP, uh-huh, fue uno de los 4 sobrevivientes de la masacre de Capilla del Rosario, que es la que ocurrió en Catamarca, donde en el Cañadón de los Walter, en el año 1974, fueron fusilados militantes de esa organización. Él fue apresado días más tarde, vivió algo muy parecido a lo que vive hoy Milagro Sala. Fue encarcelado, fue torturado de formas inimaginables, privado de su defensa legal. Los abogados, recordemos que los abogados de la gente del PTR, del ERP, eran, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, uno era Eduardo Duhalde. Eduardo Luis Duhalde, el bueno. Sí. Creo que tenemos un Feynman bueno, un Feynman malo, un Duhalde bueno, un Duhalde malo. Bueno, el Duhalde bueno era uno de los abogados y el otro era Ortega Peña, que era que no me salía. Bueno, Ortega Peña lo mataron. Terminó asesinado, efectivamente. Luis Patti, ¿no fue? ¿Ortega Peña? No sé quién mató a Ortega Peña. ¿Sobre el final de la dictadura? Lo googleo. Googleo porque no tengo idea, la verdad no sé. Sé que lo mataron, sé que a Eduardo Luis Duhalde se tuvo que exiliar, o sea que se quedaron sin abogados. Uh-huh. Obviamente eran gente muy pobre, no tenían plata, eran jornaleros, eran trabajadores de fábricas, no tenían cómo pagar un abogado. Entonces le inventaron cargos de cosas que no había hecho, lo llevaron a un juicio sin abogado, para que tengan una idea. Y en ese juicio lo sentenciaron a 20 años de cárcel. En realidad fue liberado en 1984, cuando advino la democracia, porque se empezaron a conocer la existencia de presos políticos del régimen dictatorial y empezaron a destaparse estos juicios truchos que habían hecho endilgándole a gente... Porque vamos a aclarar una cosa. Antes de 1976, la forma que tenían de borrarte es la que quieren imponer hoy, por ejemplo, con Milagro Sala, ¿no? Bueno, te encarcelo, te invento una causa, te tengo ahí, tiro la llave, persigo a tus abogados. Bueno, esto es lo que le hicieron a este hombre. Los que entraban después del 76 los hacían desaparecer, claro. O cualquier cosa. Pero antes te metían 20 años de prisión, listo, sí. Te quedas adentro para siempre. A Ortega Peña lo asesinó la AAA en el 74. Ah, la AAA. Me parecía que lo habían matado antes, porque si no habría tenido un abogado este hombre y no lo tuvo. Bueno, la cuestión es que fue liberado en 1984, luego un reclamo bastante importante. En la mayoría de los años de cárcel que pasó, los pasó en Trelew. O sea, él no tuvo muchos traslados, hubo otros compañeros de él que sí fueron trasladados a varias cárceles de distintos lugares, porque la idea era que ni siquiera los familiares pudieran ir a verlos. Entonces a él, que estaba en Catamarca, lo mandaron a Trelew, como para que nunca nadie llegue a visitarlo. A pesar de eso, su madre, junto con la madre de otros dos detenidos, se organizaron. Una vivía en Rosario, las otras dos eran de Buenos Aires, pero de distintos lugares. Se organizaban, entonces se quedaban a dormir en la casa de una. Uh-huh. Y ellas tejían cosas, por ejemplo, y la que tejía cosas para todos los demás que estaban en la misma celda. O sea, lograron hacer una especie de lo que son las madres de Plaza de Mayo, porque ellas también... reclamaban por la libertad de sus hijos, pero obviamente ellas sabían dónde estaban. Claro. Ellas no los tenían desaparecidos. Uh-huh. Solo que no tenían acceso, no podían ir a verlos cuando ellas querían. Juntar la plata para el pasaje era todo un tema. Entonces, de esto, esta es otra de las patas de la historia que nunca se comentan. ¿Qué pasó con las familias? ¿Qué pasó con los que quedaron? La masacre de Capilla del Rosario, por ejemplo, no estaba en la CONADEP. ¿Por qué? Porque ellos estaban presos. Claro. No había nadie. Estos cuatro sobrevivientes estaban presos y nadie iba a declarar en la CONADEP. Entonces, a mí me causa gracia porque dicen, no, pero no eran 30.000, eran 8.000. Y claro, declararon primero los que tuvieron coraje para hacerlo, que no todos lo tenían. Los que se arriesgaron igual pensando, bueno, no importa, porque la verdad es que todos pensábamos que, bueno, ahora viene esta democracia y después va a venir otro golpe militar y otra vez van a venir los milicos. Entonces mucha gente no declaró. Y también estaban los presos políticos, que obviamente, o los exiliados, que no pudieron declarar porque no estaban. En la masacre de Capilla del Rosario, 14 jóvenes fueron asesinados por orden del genocida Carrizo Salvadores, que tiene colgada la cucarda de haber sido una de las bestias que también torturó soldados en Malvinas. Uno de ellos es un fiscal en La Plata. Sagastume, creo que se llama de apellido. Bueno, gracias al testimonio de Juan Carlos y de sus compañeros sobrevivientes de esa masacre, lograron que en el año 2013 se hiciera algo de justicia, porque no puedo llamar justicia algo que llega 30 años tarde, y vieron sacar con las esposas a los genocidas Carlos Carrizo Salvadores, Jorge Ezequiel Acosta y Mario Nakagama. Para poder ir a enfrentar cara a cara a sus torturadores, tuvo la contención del Ministerio Público Fiscal, de la DOVIC, que de la que hablábamos recién, la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas, esa que ahora Macri quiere desmantelar. Y quiero aclarar también que Carrizo Salvadores fue liberado. Exacto. Por la Cámara de Apelaciones de la capital. Esta es la de la capital. Así que La llegada del neovidalismo al poder puso en la calle a los genocidas de Capilla del Rosario. La Sala Cuarta de la Cámara Federal determinó que no debían ser crímenes de lesa humanidad los cometidos en democracia, violando la ley para poder liberarlos. Macri puso a estos genocidas a desfilar en las calles de Tucumán el 9 de julio de 2016. Juan era un hombre de diálogo, un hombre fuerte, un luchador, pero no estaba dispuesto a pasar otra vez por la injusticia del régimen videliano y su cuerpo se rebeló. Se fue en julio sin hacer ruido, tal como vivió. Su legado es una familia hermosa y solidaria, de buena gente. Hoy, esta noche, sus amigos del Centro Cultural Matute quieren homenajearlo, contando su historia y la de las madres de los presos políticos en la dictadura, e inauguran la biblioteca que llevará su nombre a las 21:30 en Sarmiento 2102, esquina Cajarabil, en Gerli, partido de Avellaneda. Allí estaremos, rindiendo homenaje a alguien que honró la vida con su lucha, la biblioteca Juan Carlos Durdos. Hoy en el Centro Cultural Matute, en Sarmiento 2100, en Gerli, Avellaneda, 2102, esquina Cajarabil. Sí. Así es. Así que ahí estaremos. Y el abrazo grande para la familia y amigos, entre los cuales estás incluida. Y el abrazo grande para todos ellos y para todos los que merecen, que lo recordemos porque hicieron mucho para que, a pesar de todo esto que vivimos hoy, aunque sea, podamos decirlo. Sí, la verdad que ha sido, sobre todo cuando a mí me tocó entrevistarlo, lo que me había llamado la atención, nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? Yo había dicho, era él y otro detenido más, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasó cuando salieron? Y yo me imaginaba que por fin saliste, ¿viste? Y todo el mundo te viene a abrazar y está todo bien, y me dice, fue peor. Y ahí entendí que, claro, uno una vez que está dentro de la cárcel, y estos lo saben bien, te quitan todo. Claro. Y también le habían quitado a su familia, también le habían quitado a sus amigos, porque los amigos, y pero mira, estuvo preso, sí, qué sé yo, algo habrá hecho. Y cuando vos salís y salís con el documento que dice que estuviste preso, no conseguís trabajo. Y entonces, no, pero acá dice que estuviste preso. No, está bien, no, mira, cualquier cosa te llamo. Entonces, bueno, en el caso, la mayoría de los que han pasado por eso tuvieron que rehacer sus vidas y ya no consiguieron trabajo en la fábrica, sino que tuvieron que empezar por las suyas, hacer cosas. Muchos son artesanos, unos trabajan cuero, otros trabajan en cuadernaciones. Pero bueno, han reconstituido su vida de la mejor manera posible. Pero la verdad es que cuando yo lo entrevisté descubrí una faceta que no estaba, y entonces le pregunté, bueno, ¿cómo llegan ustedes a lograr que se haga algo de justicia? Y me dice, la verdad que fue difícil porque recién se habían animado a denunciar en el año 2010, creo. Porque se dieron cuenta de que la masacre de Capilla Rosario no figuraba, no estaba en ningún lado, no había sido parte de la CONADEP porque los sobrevivientes ninguno había ido a denunciarla. Carrizo Salvadores seguía suelto. Entonces ven que el tipo había sido denunciado por las torturas en Malvinas, entonces dice, para, porque entonces tiene que ser el mismo. Claro. Entonces empiezan a averiguar y se dan cuenta de que sí, que ha sido el mismo tipo, entonces deciden denunciarlo. El acompañamiento, la verdad, del Ministerio Público Fiscal fue fundamental, porque algunos no podían soportarlo. No, De los cuatro, bueno, él tuvo la valentía y tuvo el apoyo de los con psicólogos y todo más para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, uno de ellos se enfermó y se murió. O sea, no lo resistió. No. Eso sí, vio que se lo llevaban presos. Así que, bueno, es como que cumplió lo que él soñaba, que era, bueno, tener algo de justicia. Cuando vio eso, se murió. Al mes siguiente se murió. Por eso digo que fue algo, es muy conmocionante para una víctima, en este caso, en los casos de crímenes de lesa humanidad, es algo muy importante el acompañamiento del Estado, diciéndote, bueno, mira, podés ir a declarar, no te va a pasar nada, te vamos a apoyar, te vamos a acompañar. Pero también ese apoyo del Estado hacia una víctima de violación, una víctima de violencia de género, una víctima de un robo violento, es fundamental. Porque lo que uno se encuentra cuando se encuentra en la peor situación posible, no me quiero ni siquiera imaginar una, pero cuando uno se imagina cómo reaccionaría, uno dice, yo salgo y los mato a todos. No, no salís ni matás a nadie. Lo primero que te agarra es un pánico tremendo porque decís, de la que me salvé, estoy vivo. Y no todos pueden soportar después llegar a un juicio, claro, o llegar a hacer justicia. Uh-huh. Debe ser muy violento para una persona ver, por ejemplo, hoy a Musa Azar volviendo a su casa. Porque, por ejemplo, Musa Azar cometió delitos durante la dictadura. Los había cometido antes, sí. Los cometió durante... El histórico jefe de la policía de Santiago del Estero. Claro, era de la inteligencia de Santiago del Estero. O sea, el tipo tenía todo el poder de la CIDE y de la policía en él. Uh-huh. Entonces... Mano derecha de Juárez era. Juárez lo nombra su mano derecha para que siga todo como estaba. Y hasta el año 2004, sí, Musa Azar hizo lo que quiso en esa provincia. Incluso... hacer desaparecer gente tirándosela a los leones que tenía en su propio zoológico. Con el crimen de la dársena, que es uno por el cual lo apresan, sí, al final, era de una chica que había estado con el hijo de Musa Azar y alguien más, la matan y la terminan tirando a los leones. Para que se den una idea. Y el tipo encubrió todo. Y ese tipo que tiene 4 cadenas perpetuas, hoy está en su casa. Sí. Gracias a la espíritu generoso de, entre otros, Lilita Carrió, que propone... Sí, pobrecito los viejitos, sí, pobrecito, ¿no? Los viejitos, pobrecito los viejitos. Sí. Señora, estamos dando las hurras. Nos estamos yendo. Tenemos, de verdad que podríamos seguir dos horas más. Sí, pero bueno, nada, el día está precioso. Es fin de semana. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Protéjanse, refúgiense entre los suyos. Con amor, con afecto, disfrutando de la familia, de los amigos, de escuchar buena música, de leer un buen libro, porque la batalla es dura. Y ahora que estamos en la defensiva, tenemos que ser inteligentes y reagruparnos ordenadamente. Ordenadamente, pero sobre todo lo que hay que hacer, me parece a mí, es no correr detrás de la pelotita que tiran los medios. Uh-huh. Están haciendo muchas operaciones, la de la Cheta de Nordelta para mí es una, por ahí me equivoco. Si no era una operación, la convirtieron en una después, o sea que hay que avivarse, no hay que caer en todas. Hubo gente que lo tomó con humor y salieron a hacer una parodia con un albañil de Nordelta, lo cual me pareció genial, me pareció que era una forma de desmantelar sin necesidad de caer en el fascismo del scratch y todo eso que algunos querían hacer. Tenemos que ser astutos porque vinieron por todo, y vinieron por todo en serio. Sí. Vinieron por tu jubilación, por la de tus hijos, por tu trabajo. No queda nada en pie esta vez. No. Entonces, esa cosa de defensa ultramontana que tienen algunos... Es ahora o nunca, dijo el presidente. Lo dijo bien clarito. Más claro no puede ser. Es ahora o nunca. Hay que reconocérselo. Más claro no puede ser. La verdad, ni siquiera disimulan. No. Ni siquiera disimulan. Entonces nosotros tenemos que ser astutos. Y yo entiendo que algunos todavía creen que la política es esa cosa que se hacía en los años 70 de charlar y de vamos a hacer y vamos a decir. Miren, en este momento los gobernadores, el que no haya dicho que se opone a la reforma laboral, lo más probable es que la esté votando. Ajá. Así que empiecen a apuntar los cañones hacia sus gobernadores, no me importa de qué partido sean. Si su gobernador todavía no se opuso a esta reforma, que es laboral, previsional y sanitaria, ya tendrías que estar pidiéndole que te explique qué es lo que va a hacer. No confío más en nadie, discúlpenme, pero no confío más en nadie. Aparte, sepan, señores gobernadores, que le van a sacar la guita del fondo del conurbano, le van a sacar la guita coparticipable del impuesto a las ganancias, así que vean hasta dónde están dispuestos a ceder, porque se les van a prender fuego en las provincias, y la verdad que a esta gente le importa el núcleo pampeano. Es que al contrario, claro. Le importa el núcleo pampeano nada más. Pero al contrario, o sea, están esperando eso para después ir a hacer campaña y ganar. Entonces, tienen que ser un poco más astutos, por lo menos sean un poco más vivos para preservarse a sí mismos. Ya no digo que nos cuiden a nosotros, presérvense. Bueno, no sé. La cuestión es que la política está muy complicada, algunos se deprimen, yo les digo, no se depriman, porque justamente si ustedes se deprimen, ganan los transeros. Así que no se deprimen. Ninguna revolución se hace desde la tristeza, ya lo dijo don Arturo Jaureche, así que vamos a reírnos, aunque sea un ratito, y a pasarla bien. Señora, es un placer estar exacto, acá. Exacto, para mí es un placer que usted esté acá, que esté Malu ahí en la operación técnica, que siempre nos acompaña y nos atiende la consola. Y el aire acondicionado también, sobre todo. Les dejo un saludo grande. Le mandamos un beso a Gustavo, que ya nos mandó un saludo ahí desde su auto. Así que un beso grande para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 en La Hora Sin Sombra. Solo para valientes. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las en Lomas de Zamora. Vení a disfrutar de la fiesta más grande del sur. A las 21 horas en el Sindicato de Lomas. San Martín 144, Lomas de Zamora. Por más información y entradas, visita el Facebook Chalina Rock. No te pierdas esta verdadera fiesta de amigos y rock. No se permite el ingreso a menores de 18 años. Descárgate nuestros temas de nuestra página o de todos los sitios digitales. 18 de noviembre, Chalina en el Sindicato de Lomas. Blues, jazz, pop, punk, new wave, garage, ska, psicodélico, hard, heavy, reggae, funk, fiesta. El rock nacional es muy amplio. Muy amplio. Conocelo todo. Todo, todo. Escucha FM La Boca. Uno más de tus sentidos. ¿Te vas a pasar la vida preguntándote por qué mi plata no vale? Y tuvo el mejor secreto. Mi plata no vale. Es rock. Y presenta su gira Navegando Caminos. El único límite es el horizonte. Y encuentro oasis conversando vino. Y cicatrizo saboreando amores. Mi plata no vale. Ingresa al Facebook Mi Plata No Vale Rock. Nahual. Nahual. Nahual. llega al Estadio Obras. Sábado 11 de noviembre, 19 horas. Avenida del Libertador 7345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presentando Ciudad de Fuego, su nuevo trabajo discográfico. Amigos invitados, La Condena de Caín. 11 de noviembre, Nahual llega al Templo del Rock. Localidades de campo agotadas, últimas plateas. Para más información ingresa en www.nahualrock.com.ar. La Bella Época continúa con la presentación de su nuevo disco, Despierta la Fuerza. El sábado 11 de noviembre a las 23 horas se presenta en Bar en Vivo. Avenida Niceto Vega 5702, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es tu fuerza, la madre de las voluntades. 21 horas puerta, 22 horas Océano Eléctrico, 23 horas La Bella Época. Sábado 11 de noviembre en Bar en Vivo. No te lo pierdas. Cuando querés escuchar rock argentino. Rock argentino.